Subiendo, viene, llego, yendo, avanzando, subiendo. Ella tiene la escalera, sigue caminando. No llego, yendo, avanzando, subiendo. Ella tiene la escalera, sigue caminando. No llego, yendo, avanzando, subiendo. Ella tiene la escalera, sigue caminando. No llego, yendo, avanzando, subiendo. Ella tiene la escalera, sigue caminando. No llego, yendo, avanzando, subiendo. Ella tiene la escalera, sigue caminando. No llego, yendo, avanzando, subiendo. Ella tiene la escalera, sigue caminando. No llego, yendo, avanzando, subiendo. Ella tiene la escalera, sigue caminando. Lectores que desesperan. Bienvenidos, queridos amigos de la Huayna Tambo, oyentes de la Huayna Tambo. Les habla Giovanni Bello en este espacio dedicado a la literatura y el libre pensamiento, Lectores que desesperan. Bueno, en esta ocasión, para este programa de Lectores que desesperan, que bueno, les hago recuerdo, lo pasamos los últimos domingos de mes siempre y lo reprisamos el lunes inmediato después de ese domingo. Bueno, en este Lectores que desesperan vamos a escuchar una conversación que he tenido con la cantautora, compositora y poeta Matilde Casasola a principios del mes de agosto en su casa en Sucre, sobre la calle Bolívar, con vista a los Cerros Azules. Y bueno, entonces vamos a escuchar esa conversación que ha sido grabada en una reportera manual analógica y luego ha sido pasada a formatos digitales, por lo que bueno, tal vez suene un poco de baja calidad la grabación. Espero que se pueda escuchar bien y se entienda. Y bueno, vamos a tener también la participación de nuestro querido amigo co-conductor, el Alexis Argüello, con una reseña de un libro del que él estará hablando. Bueno, entonces los dejo ahora con la grabación, con la entrevista, esta entrevista de principios de agosto con Matilde Casasola, en la que nos habla especialmente de la publicación de su nuevo poemario, del Jardines de Claroscuro, que va a salir, bueno, va a ser presentado en la Feria del Libro de la Ciudad de La Paz, que se viene pronto, se viene en octubre más o menos. Entonces, bueno, eso, y también vamos a escuchar unos cuantos temitas, un temita de la Matilde y otro temita compuesto por la Matilde, pero interpretado por Emma Junaro. Entonces los dejo con la grabación. Que vivimos despiertos o inconscientes, y veo que no miente tu corazón abierto, y veo que no miente tu corazón. Bueno, entonces de nuevo estamos bueno, aquí en el sector de grabaciones y conversaciones con otras personas en el Lectores que desesperan. Y bueno, ahora estoy feliz porque estoy conversando con, bueno, en la casa de Matilde Casasola, que es una autora que admiro mucho y que admiramos todos nosotros de seguro. Y bueno, vamos a entonces conversar un poco sobre su obra, sobre su vida, sobre su trabajo poético, su trabajo igual en la música. Y bueno, eso, entonces yo le agradezco a Matilde por haberme recibido y por darme esta conversación. Sí, muy grato conocerlo personalmente, Giovanni, y con gusto pues podemos hacer esta charla sobre la cosa que hables para este año. Se trata de dos libros, uno se llama Jardín de Claroscuros y saldrá con el auspicio de la editorial Gente Común 3600. Espero poder publicar, presentarlo para octubre, que creo que se ha postergado la Feria del Libro. Así que ahora estoy en la colección del material poético. Es una obra que escribí en mi retorno de un viaje largo que hice por Europa y que abarca parte del año 83 y todo el año 84. Los libros que voy publicando son como episodios. Quizá no los voy mostrando al público de forma ordenada. A veces hay alguno que es posterior, que sale antes, pero lo que me interesa es documentar un poco mi vida poética a través de estas obras, en todo el tiempo que bueno, me ha inspirado la musa de la poesía en forma muy, diría, muy generosa, incluso hasta hace muy poco. Ahora podría decirle que no, casi no escribo, pero he escrito muchísimo, ¿no? Entonces respeto yo bastante ese impulso de escribir que surge por algún motivo intenso en determinados momentos de la vida. En mi caso ha sido durante varias décadas. Y entonces ese trabajo, esos trabajos que les voy a ya publicando, compartiendo con el público lector de poesía, son para mí fragmentos de mi propia vida, los amo, diríamos, los respeto también, y entonces son historias que tienen que ver con esa época. Es una especie de reiteración de la temática del reencuentro con la tierra, ¿no? Porque quizá una de las obras que más se ha conocido en mis canciones es la del regreso a Cueca. Y yo noto que hay una reiteración en este tema, tanto del retorno, del volver a encontrarse con el paisaje, la gente, de esto que llamamos patria, así como también la nostalgia que uno va aglomerando, acumulando en las ausencias, ¿no? Entonces de eso trata también bastante esta obra que les voy a entregar, espero pronto. ¿Y hasta ahora cuántos, de qué años ya se han publicado los? Bueno, hasta ahora se han publicado toda la primera parte, diríamos que ha abarcado desde los años 76, 77, el primer libro, los ojos abiertos, hasta el año 80 se han publicado prácticamente todos. Luego ha habido un espacio de más de dos obras que todavía están inéditas, y después he publicado en los últimos libros que he entregado estos últimos años corresponden más o menos a los años 87 hasta los 92. Digamos que eso es lo que se ha publicado, ¿no? ¿Y estos ojos abiertos, son del ciclo de autobiográfico, sí, o de temas? Son de ya el primer libro de autobiográfico, de los ojos abiertos. Sin embargo, si uno se fija en la cronología muy hermanados también con la otra línea que llamo temática, por ejemplo el libro Los Cuerpos, que es también de los más conocidos, de los que contemporáneo del libro Los Racimos y desde Los Ojos Abiertos, porque en realidad estos de tema específico los he extraído de la obra general, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno va revisando se da cuenta de una reiteración de un tema, ¿no? Entonces suelo separar estos temas que están muy, muy pegados entre ellos, y de ahí salen las obras de una sola temática, ¿no? Como, por ejemplo, Los Cuerpos, que es del año 78 más o menos, después El Espejo del Ángel, que es sobre un tema del, diríamos, de la presencia, la figura de del ángel de la guarda, ¿no? Ya. Entonces, ahora estoy en esto. El otro libro que posiblemente salga también este año, auspiciado por la Universidad de San Francisco Javier, acá en Sucre, es una obra que escribí el año 80, que quedó inédita, que quedó entre las obras inéditas de ese espacio que le iba relatando, ¿no? Entre los años 80 y 87 han quedado varias obras que, si bien ya están corregidas, están copiadas todavía en la máquina de escribir, pero por supuesto están muy accesibles para una posible publicación. Entonces he pensado sacar esta obra, que también es muy interesante en el sentido de que capta un momento, pertenece a la parte autobiográfica, y capta un momento muy, muy duro, muy terrible de la realidad nuestra, que fue cuando sucedió el golpe de Estado del año 80, y que fue precedido también por por el golpe de Todos Santos, que se llama del 79, el asesinato del padre Espinal, que fue en marzo del año 80. Entonces hay algunos poemas relativos a esta circunstancia. Creo que vale la pena también sacar muchos textos que en aquel tiempo, sí. Porque me acuerdo, no sé si me equivoco, que en una de las últimas presentaciones de usted allá en La Paz, cantó un tema dedicado a Marcelo Quiroga, ¿no? O era un poema sobre Marcelo Quiroga. En realidad, en mi último disco, hay un tema que escribí en aquella época, el año 79, y que es un año canción que se llama La Luz Ideal, y el disco que he presentado tiene este título, y se refiere justamente al idealismo de toda esa época, y gustaba mucho esa canción a Marcelo Quiroga, porque tuvo así una emoción muy grande de compartir momentos con él, con su familia, en aquella época que vivía en la ciudad de La Paz. Entonces, en homenaje a todo lo que ha significado y significa para Bolivia él, ¿no? Le he hecho una dedicatoria de esa canción, que en realidad la escribí en esa época. Sí. Claro, y que le gustaba a él. Sí, le gustaba mucho a él, ¿no? La Luz Ideal. Y eso es un poco igual algo que me interesa, siempre me ha interesado la relación entre la música, el trabajo musical, o sea, cómo se trabaja un lenguaje paralelamente a los otros lenguajes, ¿no? Al lenguaje de la poesía. Entonces, ¿cómo usted los ha trabajado, los ha dividido, digamos, su tiempo y sus espacios creativos en el ámbito de la música y de la poesía? ¿O ha habido así más bien una unión, hasta confusión, digamos, de fronteras en sus dos trabajos? ¿Cómo ha sido eso? En realidad son dos vertientes de las que ambas me han enamorado, en realidad. Primero yo comencé, digamos, con la poesía durante muchos años en mi infancia, parte de mi adolescencia. En mi adolescencia comencé a interesarme enormemente por la música, pero ya yo tenía todo un mundo poético dentro, ¿no? Y cuando empecé a aprender la guitarra, era interesante porque me empezaban a surgir unas líneas, unas especies de melodías, de fragmentos de canciones que iba inventando a medida que iba conociendo la guitarra. Y me encantaba ese ejercicio de inventar. Y después me pasaba que me gustaba ponerle unas letras que me salían así, ¿no? Salían de mi fantasía letras, y me gustaba poner a esas músicas unas letras, a veces un poco, diríamos, medio fantásticas, surrealistas, en fin. De esa manera empecé a cultivar eso ese misterio de la canción, ¿no? Porque la canción, la poesía, es como si se hiriera, ¿no? Sí. En el libro, digamos que la poesía está como acostada, así, ¿no? Y en la música me parece que se hiriera y cobrara, tuviera unas alas, ¿no? Y empezara a volar. Y pues realmente me atrapó la canción. Y en forma natural, así, fui empezando a incursionar en la canción sin dejar la poesía. O sea, he seguido haciendo poemas, y a veces el poema se basa a sí mismo, ¿no? Porque tiene su extensión especial, su ritmo interior, su ropaje, ¿no? En cambio, en otras ocasiones surge acompañada de la música, de una melodía, y entonces ya voy trabajando a manera de esta otra forma de la canción, ¿no? En la canción diríamos que ambas, la música y la poesía, tienen que ceder un poco, ¿no? O sea, uno a veces puede modificar una palabra para adaptarla a la música, o a su vez la música se tiene que adaptar un poco al ritmo de la poesía, de cómo va surgiendo el ritmo de la poesía, y se va trabajando junto. Es una cosa muy bonita, distinta, ¿no? Pero son los dos aspectos que surgen, pero cada uno con una personalidad, digamos. No es que musicalizo los poemas que ya están hechos, sino que voy haciendo los poemas junto a la música. Claro, ¿y alguna vez no le ha pasado, por ejemplo, que una canción, bueno, más bien, ¿no?, un poema ha terminado siendo canción? Normalmente siempre cuando es canción, cuando termina con canción, ya está incorporado a una melodía, sí. Sí, más bien diríamos que surge de la melodía, casi podría decir que surge la inspiración de la... ¿Y qué tipo de negros le han dado estas versiones, reversiones de sus canciones? Y los mismos discos suyos, por ejemplo, ¿de qué relación ha tenido usted con los músicos, otros músicos latinoamericanos de la época? En realidad yo no he viajado demasiado fuera del país. En ese tiempo, además, yo estaba dando clases, vivía de dar clases. Entonces, era un poco sobrevivir, ¿no?, cada día. No he tenido la suerte, por ejemplo, de tener en este momento, por ejemplo, existen muchos festivales de poesía internacional. Entonces, uno tiene la posibilidad de intercambiar en los festivales con otros artistas, con otros poetas. En el tiempo en que yo estaba componiendo y mostrando mi obra más, en forma más intensa, no existían este tipo de apoyos, ¿no? Entonces era un luchar terrible incluso para hacer un solo recital, ¿no? Y en mi propia tierra, ¿no? Entonces, de esa manera no he podido vincularme demasiado con otros artistas contemporáneos míos, por casualidad en algún escenario o solamente su disco, ¿no? No he tenido oportunidad de... al único que llegué a conocer, que es ya, digamos, una generación un poco anterior a la mía, pero que lo conocí, incluso quiso grabar algo mío, fue Horacio Guaraní en Argentina. Era el tiempo en que yo todavía no había mostrado mi obra, estaba acumulando mis canciones, estoy hablando de los años 66, 67, por ahí. Y entonces todavía yo no me había presentado en público, pero ya tenía canciones, sí, más o menos en 69, así, cuando he conocido a Guaraní. Entonces yo estaba vinculada casada con un artista que hacía títeres y viajábamos mucho, sobre todo en Argentina. Y ahí entonces llegué a conocer a algunos artistas, pero aún yo no mostré mi obra, o sea que ellos no sabían con quién estaban hablando. Pero Guaraní llegó a escucharme. Porque en ese tiempo yo estaba componiendo canciones y le encantaron mis temas, pero no pudimos volver a encontrarnos porque él estaba de viaje y nosotros también, y ya no pudimos volver a hacer, teníamos que volver a encontrarnos para que él me grabara alguno de los temas. El Viento Pasajero, por ejemplo, fue una canción que le encantó, y en ese que estaba yo haciendo, son canciones de esa época, el 69, fue cuando lo conocí a Guaraní. Y era una persona maravillosa, así, totalmente sencillo, nada vanidoso, accesible. Entonces, no he tenido mucha ocasión de conocer ese otro. A Biglietti también lo conocí una vez, pero todavía yo no estaba, como les digo, estaba todavía preparándome, todavía no. También en los 60. Más o menos esa misma época, el 69, por ahí, lo conocía. Biglietti, pero él ya era un músico famoso en ese tiempo. Dio un recital en alguna de esas giras que nosotros hacíamos con los títeres. Justo coincidimos con un recital de Biglietti y otra que no es compositora, pero sí una famosa intérprete venezolana, Soledad Bravo. Ah, claro. Sí, con ella. Ella todavía no era muy conocida y actuaba, diríamos, en la primera parte del recital que iba a dar Biglietti. Pero muy lindo, fue muy lindo. Fuimos nosotros. Y mi compañero Alexis lo había conocido antes a Biglietti, me lo presentó y charlamos un poco con él. Oyó algunos de mis temas, le gustó, así, pero yo todavía era anónima totalmente, así que no. Pero le gustaron mis temas. O sea, un poco no hemos coincidido en los escenarios, ¿no? Todavía yo recién el año 76 en el primer recital. ¿Y los primeros discos de esa época también? El primer disco es 76. el primero, ¿no? Y de ahí poco a poco fui grabando y haciendo recitales, ya empecé a mostrar en mi propia obra, ¿no? Porque tenía acumulado mucho material en canción y empecé a mostrar y a hacer, digamos, a crear un público en Bolivia, ¿no? Porque era una digamos, un estilo, una entrega un poco distinta de lo que en ese tiempo se acostumbraba, ¿no? Claro. Y esa es la misma época en la que usted enseñaba, o sea, estaba viviendo de ser maestro. Claro, desde que yo volví a Bolivia el año 73 y hasta que me ubiqué un poquito, pasó todo un año, ya me separé del cementerio, en fin, empecé mis cosas propias, y continué mi estudio de guitarra y para empezar a poder yo misma abastecerme económicamente, empecé a dar clase de guitarra desde ese año y me quedé en La Paz. Hasta el año 80, que fue el golpe de García Mesa. Ese tiempo ya había hecho bastante, ¿no? Porque había esperado mucho para poder publicar. En realidad, publiqué un libro en ese tiempo, Los Cuerpos, del año 76 también. Y posteriormente, después, ya que se estableció la democracia y todo eso, en el 83, que volví de Europa, volví a la ciudad de La Paz y allá me quedé algunos años, ¿no? Claro. Entonces ese fue otro tiempo posterior, de los años 83 hasta los 87, donde también he publicado más libros y también he grabado otros discos. ¿Y sus canciones más famosas, El Regreso, El Fueguito, son de la época antes del golpe? El regreso fue justamente en esos tiempos en que yo pude retornar a Bolivia, ¿no? Porque hacíamos unos retornos breves con Alexis, porque ahí lo habían expulsado del país en la época de Che Guevara, porque en ese tiempo todo Argentina era sospechoso de enlace, ¿no? Y él, como era artista y íbamos viajando, pues tuvimos ese problema y tuvimos que salir del país el año 67, ¿no? Entonces, yo estaba estudiando en ese tiempo, estaba empezando a componer y varios de mis temas, si bien yo los compuse alrededor del año 70, recién, como les digo, he empezado a difundirlos a partir del año 76, que he dado mi primer, el 74 di mi primer recital. ¿Y cómo se ha hecho tan popular? O sea, Es un misterio, yo no sé, creo que la gente en el fondo tiene ese amor a la poesía, ¿no? Sí. Entonces, aunque pareciera que eso es algo imposible, que la poesía llegue, sin embargo, así poco a poco la gente ha empezado a gustar de mis canciones, quizá porque son una especie de, diríamos, un entrecruzarse de dos mundos, un mundo de cultivado, digamos, de la música elaborada, con otro mundo popular de la música anónima o de la música de raíces profundamente folclóricas. Es lo que yo he hecho, es enlazar, ¿no?, estos dos mundos, y eso ha hecho que mucha gente llegue a comprender desde el fondo de sí misma, porque en el fondo todos nosotros tenemos una misma raíz, ¿no?, la raíz americana, ¿sí? Y la forma de sentir la vida de tantos diferentes grupos indígenas tuvieron, como también lo que trajo España y sus raíces también, que son bastante complejas, de razas, ¿no?, de España. Entonces se fundió esto en un estilo de canción que tiene esas dos, ensambla esos dos aspectos, bebe de esas dos fuentes. Y también de la música contemporánea, ¿no? Y lógicamente siempre un artista está abierto a todo lo que va captando de su momento, de su tiempo, ¿no? Entonces uno a veces va rompiendo también ciertos moldes para poder abrir otros espacios estéticos, ¿no? Claro. Eso es bien importante, porque si uno no crece como creador, lógicamente si es intérprete, pues basarse en un estilo, aunque sea muy antiguo y hacer eso, el barroco, digamos. Es especialista en música barroca, aunque sea de otro siglo. Pero el compositor tiene que tener esa amplitud, esa apertura para poder crecer, si no, no. A lo que me refería, porque yo estoy seguro que el éxito de sus canciones es porque realmente encierra una belleza que es innegable. Lo que usted decía, son canciones que se paran solitas, ¿no? Entonces no, uno no necesita cómo llegan a entusiasmar tanto a la gente, ¿no? Como el fueguito, esas canciones que la gente cuando las escucha, pero hay gente que llora, ¿no? Cuando escucha esas canciones. A lo que me refería un poquito más es que usted ha sacado esas canciones ya en disco, y en disco han ido, o sea, el disco ha ido vendiéndose y difundiéndose por la radio. ¿Cómo ha sido en eso? Sí, en realidad me han ayudado también otros intérpretes. Por ejemplo, cuando saqué mi primer disco, que fue en el sello Eriva, yo no hacía muchos recitales, creo que hice uno por año o dos, ¿no es cierto? Hacía normalmente uno en La Paz, y cuando me venía a Sucre para mis vacaciones, hacía el mismo recital en Sucre, ¿no? O sea, siempre he mostrado en las dos ciudades, y cuando podía en alguna otra ciudad, ¿no? Entonces, yo grabé ese disco, entre esas canciones que grabé estaba La Cueca de Regreso. Y no sé por qué esa cueca, desde las veces que he cantado en algunos escenarios, ha llegado de una forma increíble, intensa. Y entonces, habían otros artistas, en algunas veces que alternábamos escenarios, otros artistas que estaban surgiendo en ese tiempo y que se interesaron mucho por esa canción. Entonces quisieron cantarla ellos, y Luis Rico fue uno de los primeros que grabó, Jenny Cárdenas también, y ellos actuaban mucho más que yo, estaban más en los escenarios. Entonces ellos han empezado a cantar ese La Cueca de Regreso, y ha sido una época también muy especial. Esa década del 70, ¿no? Hasta los 80, cuando ha habido, por una serie de circunstancias, gente que salía mucho del país, exiliados, ¿no? Y de otros países también, se reunían en otros países, entre la gente que estaba fuera, que había tenido que salir de su tierra, y entonces cantaban y se contaban cosas. Y por algún motivo esa cueca empezó a sonar muchísimo también afuera, ¿no? Y, claro. Y de esa manera se empezó a difundir mucho fuera ya de lo que yo hubiera podido hacer, ¿no? Claro. Y otra, por ejemplo, el bailecito, el jueguito, también fue interesante porque una vez me contó... hay dos hermanos Arias, Gerardo, yeah. De Sabia Andina, y no me acuerdo el nombre del guitarrista, también Arias, que es un excelente guitarrista, yeah. Y entonces me contó él que una vez estaba en Potosí, él es son potosinos, y estaba en una radio y empezó a ver distraídamente los discos LPs que había en la radio, y de repente encontró un disco que decía Inapel de Profesor. Y entonces, y ese disco parece que no le interesaba. Entonces les había comprado él, pues se interesó en oír ese disco. Yeah. Y entonces se apasionó tanto él con el contenido del disco que les había hecho escuchar a los de Sabia Andina, porque el hermano Gerardo, ¿no? Entonces cantaron y grabaron como un jueguito. Ya. Yeah. Sí, cambiaron un poco la introducción, pero ellos eran pues un conjunto que viajaba artísimo. Claro. Y empezaron a difundir también como un jueguito, y de esa manera empezó a también así a la gente a conocer esta canción que ahora tiene muchas, muchas versiones, ¿no? Sí, sí. Y que siempre me la piden, en realidad es una de las más breves, así, pero tiene, qué sé yo, tiene un encanto especial que gusta tanto esta canción, es como un poquito. Baila Arias. Ah, el guitarrista sí, de Sabia Andina, ¿no? Sí. Thank you. monolito de piedra que nos miraba esa tarde, que nos miraba esa tarde. Que sabe de nuestras penas, de nuestras penas, que sabe de nuestras penas, que sabe. Sonreírse parecía cuando yo te repetía que te amaba para siempre. Y su sonrisa de piedra el alma me estremecía, el alma me estremecía. Pero no de los caminos, pero no de los caminos. De las verdades eternas que rigen nuestro destino, que rigen nuestro destino. Pero que sabe de ausencias, que sabe de desengaños, que puede saber de olvido. Como nunca se ha movido el monolito de piedra, el monolito de piedra. Lo que yo quise un poquito mostrar fue lo inmutable, ¿no? El poder de un dios, que en este caso sería el monolito, de un dios que da la impresión de que un poco se sonríe de las ilusiones que se hacen los seres humanos, ¿no? De eternidad, todos esos sueños que tenemos. Y entonces ahí hago esa alusión, ¿no? Sonreír se parecía. Lectores que desesperan. Bienvenidos a este espacio de reseñas literarias, La Oreja Ensalivada. Tengo en manos el libro Ser Joven en el Alto, Rupturas y Continuidades en la Tradición Cultural, de Germán Guaigua, Ángela Riveros y Máximo Quisbert. Este texto ha sido una publicación que salió el año 2000 por parte de la editorial PIEP. Y bueno, es así un texto bastante interesante, más allá de que pertenezca o no a algún género literario, ¿no? Ya que en este caso hablamos de una investigación. Pero lo interesante del texto es de que además de estar bien escrito y está dirigido precisamente para que sean los jóvenes quienes lo terminen leyendo, porque en cierta medida yo creo de que alguien se termina identificando, ¿no? Con algunos de los testimonios que se terminan recogiendo acá, o algunas de las mismas observaciones que llegan a identificar los mismos investigadores, ¿no? Dentro del mismo libro. Y esto viene al caso precisamente porque la anterior vez, como ustedes recordarán, tuvimos justamente un programa que tenía que ver con esto de lo que es el imaginario, ¿no? Dentro de la literatura. Y en algún momento hablamos un poco al respecto de este libro, pero así muy de pasada, recomendándolo obviamente, y en esta ocasión quiero hacer latente, ¿no? Y repetir este tipo de recomendación, precisamente porque hay gente que dentro de la Ciudad del Alto está trabajando en literatura, esto de lo que es el imaginario de la ciudad, que, bueno, o sea, es una ciudad como en algún momento allí, en el mismo programa anterior indicamos, es una ciudad que es una feria permanente, es una de las formas que hemos identificado al respecto. Otra que es una ciudad en cierta medida que debemos aceptarlo, ¿no? Es una ciudad que termina alejándose de sí misma al expandirse, al tener problemas limítrofes en cierta medida, al no tener un... ¿Cómo se podría decir? Es algo parecido en cierta medida igual a la Santa Cruz, ¿no? No tenemos un Illimani que siempre nos está conduciendo a cierto lugar para identificar de que estamos, no sé, por ejemplo, nos estamos dirigiendo a la zona sur, a Sopocachi, tal y como termina ocurriendo en la ciudad de La Paz, ¿no? Tampoco tenemos un Cristo de la Concordia o algo así. Entonces, a mí justamente tenemos en cierta medida el Huayna Potosí, pero que también como los mismos jóvenes, si podemos llegar a tomar en cuenta esto, es un nevado que igual se termina escondiendo, ¿no? En algún momento desde la misma ciudad. No lo podemos ver, por ejemplo, desde Cosmos 79, ¿no? Y entonces, o desde, ¿cómo podríamos decir? Hay otros lugares igual, ¿no? Barrios desde los cuales ya no se termina divisando el mismo Huayna Potosí. Pues precisamente uno por las edificaciones que últimamente se terminan construyendo, ¿no? Es una construcción más vertical y que termina tapando ese tipo de panorama en cierta medida que, bueno, si bien el Alto ha sido inicialmente constituido por viviendas, pues cada vez va a terminar, es una ciudad que muta también, ¿no? En este caso, como en algún momento un amigo que es Mario Durán indicó, es la ciudad que también está conduciéndose a ser en alguna medida una especie de Hong Kong, porque todos los días acá en el Alto se trabaja. Y bueno, precisamente al respecto, podría decirse de que es una de las formas, ¿no? El trabajo que terminan haciendo de que los mismos jóvenes igual terminen teniendo otra perspectiva de vida, de mundo, ¿no? Al respecto. Y bueno, evidentemente la vida en el Alto no es sencilla, no es en cierta medida dura, más allá de lo que es justamente el comercio como actividad principal que se termina realizando, pero la misma forma de transportarse o en cierta medida las horas en las cuales se puede llegar a circular, o en otro caso también la facilidad que tienes, por así decir, de caminar por las calles de la ciudad paseando, ¿no? Porque generalmente aquí el que pasea es posible víctima, ¿no? De robo en todo caso. Y es muy, no puedes andar por lo general sonriendo, ¿no? Incluso en las mismas discotecas, como el mismo texto indica, se presenta en algún momento de estas disputas entre jóvenes simplemente porque alguien termina mirando a otra persona, ¿no? Y bueno, no falta el despistado que precisamente se te acerca y te dice, me estás mirando, por así decir. Bueno, volviendo justamente al texto, aunque en realidad no he tratado de no salir de aquello, este texto tiene que ver en realidad con lo que son las rupturas que se terminan produciendo y las rupturas, pero que son temporales o por en cierta medida igual parciales, ¿no? Porque son espacios de ruptura que terminan ganando los mismos jóvenes, pero precisamente para volver incluso en alguna medida a este espacio del cual han tratado de salir. Ser joven en el Alto es un texto el cual está compuesto sobre todo por tres capítulos conductores, ¿no? Y bueno, aparte de la presentación, el prólogo, la introducción y una conclusión que lleva por título Identidades juveniles entre tradición y ruptura, los tres capítulos que están acá llevan por título el primero, Identidades sociales y consumos culturales juveniles. Y es acá precisamente donde se habla de ¿Cómo es que los mismos jóvenes terminan haciendo esta ruptura en base al consumo cultural que tienen? El mismo consumo que hacen, por ejemplo, de radioemisoras, FMs, a diferencia de los padres que sobre todo consumen a amplitud modulada, ¿no? O radios AM, que son los padres migrantes, ¿no? Y los hijos que tienen que son los que viven o han nacido en todo caso acá en la ciudad, ¿no? O sea, y existen este tipo de, ¿cómo se puede decir? Formas diferentes de llegar a ver el mundo y rutinas igual un poco que terminan contradiciéndose al punto en algún momento de llegar a generar discusiones dentro de las mismas familias, ¿no? Y bueno, también está la moda en cierta medida, pero aparte de esto, lo interesante es cómo los mismos hijos terminan igual, ¿no? Influyendo en los padres. ¿Por qué digo esto? Porque si bien los padres terminan diciéndote, ay, andas como mamarracho, o lo que se les venga, ¿no? En alguna medida, o se te está cayendo el pantalón en algún caso, pues los hijos también en cierta medida terminan llegando a condicionar igual a los padres en algún momento cuando salen a algún tipo de fiesta, ¿no? Y es como, ¿qué van a decir si te vistes así, que esa chompa o que está vieja? Y bueno, es igual, ¿no? Así que los mismos padres igual en cierta medida terminan llegando a sufrir transformaciones en base a aquello, ¿no? Incluso tal vez en cierta medida con la música que escuchan, ¿no? Que termina influyendo por lo menos a los más cercanos, si no es al padre, es a la madre, ¿no? Quien termina en algún momento no teniendo incluso remilgos con géneros en alguna medida que ahora están de moda, como el reggaetón, por así decir, o la cumbia villera, ¿no? Que es lo que precisamente en esta década del siglo XXI es lo que se escucha sobre todo dentro de lo que son las emisoras populares, ¿no? Y aquí vamos con esto de lo popular incluso, ¿por qué? Porque el mismo joven igual busca en cierta medida aquello. El joven es en el Alto al menos, busca ese tipo de aprobación, por así decir, ¿no? Y si bien los medios de comunicación terminan dándoles una imagen bastante fuerte, ¿no? Sobre cómo deberían vivir, pero esta imagen está totalmente alejada de la realidad que las mismas personas acá en el Alto tenemos, pues con nuestras condiciones de vida, con nuestros sueños, con los mismos familiares, la forma de relación que tenemos igual con la misma sociedad o los mismos espacios, ¿no?, que tenemos para ocio y todo aquello, ¿no? Entonces, pues es una ruptura la que igual aquí se termina generando, ¿no? En algún momento incluso todos terminamos acá queriendo imitar en cierta medida patrones que justamente son contrarios a la misma sociedad en la que vivimos, ¿no? Y bueno, y ni siquiera se terminan haciendo para en alguna medida durante un tiempo en el cual solamente se adoptan formas de llegar a entender el mundo, pues ni siquiera se hacen como una forma de rebeldía, por así decir, respecto del sistema, ¿no? Sino más bien como una forma de rebeldía frente a la misma autoridad, solamente del padre o de la madre, ¿no? Y en este sentido, pues solamente se busca aquello para llegar a conseguir en cierta medida una aprobación, ¿no? Que es la del grupo de amigos, en alguna medida. Porque siempre existe este tipo de agresiones, en cierta forma, con los mismos compañeros de clase en los mismos colegios o en la misma universidad, ¿no? Con respecto al tipo de consumo que llega a tener uno, a la forma de hablar, a la forma de vestir. Y bueno, pues acá incluso se termina hablar respecto a esto de lo que es la moda, cómo, qué sucede, ¿no?, con alguna persona que se termina poniendo, por ejemplo, se termina vistiendo como Enrique Iglesias, pero aparte de eso, o sea, sí le queda aquello, ¿no? Y entonces, pues, son contradicciones en alguna medida en la forma igual de vestir o la forma de peinarse igual que terminan teniendo, ¿no?, los jóvenes. Y también tiene que ver esto mucho con lo que es luego ya también la misma forma como algunos terminan identificando la cumbia o el mismo folclore, ¿no? Pero llega algún momento en el cual justamente dentro de lo que son, más allá de la discoteca y todo esto, llegan a conquistar los mismos jóvenes espacios que son, pues, por ejemplo, el folclórico, ¿no? Porque hay danzas que están estrictamente dedicadas a, o solamente se pueden realizar por jóvenes, ¿no? Tal el caso que llegan a tomar en cuenta acá, como es la danza de tobas. Bueno, luego viene esta otra parte, que es la familia en el contexto urbano. Y acá generalmente se habla sobre cómo terminan afectando, ¿no?, los mismos padres en este segundo capítulo a los mismos hijos en el sentido en la necesidad del uso de autoridad que tienen. Y bueno, también esto de las estrategias que tienen los jóvenes para llegar a conseguir permiso, ¿no?, ya sea colaborando en el mismo puesto de venta o arrinconando la casa y demás, ¿no?, que en algún momento se dan este tipo de cosas, por lo menos acá en la ciudad del Alto, y se siguen dando, ¿no? Y respecto a quienes realizan las tareas domésticas, la visión un poco arraigada y que, bueno, en realidad sí es bastante machista, ¿no?, dentro de la misma ciudad y que se tiene, ¿no? Pero más allá de aquello es igual una construcción cultural, ¿no?, que se termina teniendo en base a esto de lo que es igual la forma de entender que anteriormente había en el mismo campo, ¿no?, que es el padre, bueno, en realidad es la hija la que tiene menos facilidades o en algún momento ha tenido menores facilidades para llegar a estudiar, ¿no?, y es el hijo la posible salvación, por así decir, de la misma familia, ¿no?, dentro del imaginario de los mismos padres, ¿no?, que terminan viniendo acá a la ciudad, inmigran y, bueno, pues tratan, en cierta medida, si bien se libran de parte de este tipo de concepción de mundo al llegar a entrar en un espacio que es una ruptura, por así decir, en esta selva de cemento, pues terminan tratando de adoptar al final este tipo de formas de entender el mundo y haciendo de que en cierta medida solamente podamos decir de que la misma ciudad es este espacio delimitado por la visión que tienen este tipo de personas, ¿no? Porque igual son gente que vive en espacios modernos y hace uso, digamos, de herramientas modernas, ¿no? Pero justamente con otro tipo de objetivos, por así llegar a decir, ¿no? Haciendo, tomando en cierta medida este tipo de elementos más como instrumento que como fin, cosa que ocurre de forma diferente, por así decir, con los jóvenes, ¿no? O sea, cuando confunden en cierta medida el medio con el mismo fin dentro de lo que es el uso de aparatos tecnológicos y demás, que están tan de boga. Porque en algún momento, o sea, tienden, o por lo menos los padres les hacen notar aquello, ¿no?, de dónde vienen, de dónde son, y más aún en los tiempos, digamos, en que se están por lo menos revalorizando en cierta medida, o si no es esta la palabra, al menos pues siendo tristemente, pero más, ¿cómo se podría decir?, tolerantes, ¿no? Qué chistoso decir esto, pero tolerantes con la misma gente, ¿no?, que vive dentro, habita el mismo espacio en el cual nosotros vivimos, que es en este caso la ciudad del Alto. Luego finalmente se habla de las relaciones con la parentela en el 1 capítulo 3, y es aquí donde realmente pues tenemos esto, que tiene que ver con esto de lo que es la ruptura, que en realidad nunca los jóvenes van a poder realizar por completo, ¿no? Porque dentro del texto se llega a tomar en cuenta esto de lo que son las tres formas de capitales, ¿no? Rescatando precisamente acá algo que pues pertenece a Pierre Bourdieu, ¿no? Que es esto lo que es el capital social, el capital económico y el capital simbólico, ¿no? Y el joven generalmente se termina moviendo, ¿no? Dentro de este espacio que es el del capital simbólico. Y al moverse dentro de esto, lo que hace el joven es, sobre todo mostrarse en cierta medida la ropa que usa, la música que escucha, el tipo de forma de comunicarse, en algún momento la cierta chicanización que hubo, digamos, respecto al lenguaje, o en otra medida últimamente esto es lo que es el Spanglish, ¿no? Y además hay marañol, ¿no? Que es así una cosa fascinante en cierta medida, pero que, bueno, termina haber toda una hibridación, por así decir, respecto respecto de esto, pero que son este tipo de capital que termina mostrando, ¿no? O sea, no será precisamente el que tiene, pero sí ese simbólico es el que muestra el joven. Y bueno, pues en base a esto, pero justamente al llegar a tener una relación con la parentela, generalmente los vecinos que viven al lado son, como en mi caso, por ejemplo, al lado tengo por vecino a mi tío, ¿no? Y en alguno de los casos se termina dando así o terminan conviviendo, pues, lo que son los hermanos, los mismos tíos dentro de la misma casa, ¿no? En algún caso de las mismas familias que tenemos acá en la ciudad del Alto. Y pues es entonces esto lo que termina haciendo de que sean las primeras personas a las cuales acudan los mismos padres, ¿no? Y en alguna medida luego, pasado un tiempo, lo mismo termina sucediendo con los hijos, ¿no? Cuando terminan volviendo a este espacio que en cierta medida no pueden los hijos librarse de esto precisamente por completo, porque es en realidad lo que son, de dónde vienen y parte de lo que en alguna medida van de utilizar luego con posterioridad. Y es entonces pues este tipo de rupturas que se generan a medias lo que llega a abarcar este libro, ¿no? Que es Ser joven en el Alto, porque en realidad, como dicen, todo es cíclico, ¿no? Y bueno, pues llegado el momento, si bien se cumplen o no las amenazas de los padres que terminan diciéndote igual luego que yo vas a estar sufriendo, o generalmente existe también esto por parte de las madres de no quiero que seas como yo, pues es una cosa bastante difícil, ¿no? De que termine ocurriendo con cada uno de nosotros, los jóvenes que vivimos acá en la ciudad del Alto, o por lo menos que venimos a dormir en todo caso, ¿no? Últimamente, en el caso de los que estudian o tienen parte de su vida o trabajo en la misma ciudad de La Paz. Lectores que desesperan. Bueno, y una cosa igual que me parece interesante es que, bueno, tal vez usted me clarifica eso, tal vez estoy equivocado, que usted, bueno, hace parte, una vez investigando el asunto de la Peña Naira, usted hace parte un poco de esta época, de los años 60, justamente con Títer, ¿no? Y con el grupo de todo esto. Pero a mí, bueno, y esta es toda la primera generación, esta generación de los Jairas y todo este folclore de los 60, un poco más urbano, un poco más intelectual. Y bueno, y está esta otra generación de los 80, de la nueva canción, donde está Jenny Cárdenas, Sabia Nueva, Manuel Monroy, así. Todos ellos, ¿no? Entonces, usted ha estado como en una generación, un momento intermedio. Intermedio. Y eso ha sido lo fabuloso, porque no, usted era demasiado joven como para ser parte de la generación de los 60, pero ya era un poco mayor que la generación de los 80, sí, entonces ha resultado siendo como una maestra. Sí, ¿no? Un puente entre los 70 y los 80. Sí, es verdad eso, porque como le digo, yo empecé a presentar mi primer recital en el año 74 y a partir de ese año, como sea, yo seguí presentando un recital anual, ¿no? Y ya con otras canciones cada vez, con nuevas, porque además quizá mi drama, al mismo tiempo de, bueno, un privilegio para mí, ha sido el hecho de poder tener tantas canciones, haber producido tanto, aparte de los libros de poesía. Entonces, en cada recital yo quería presentar otros temas, ¿sí, no? Era un desafío también con el público, porque a veces el público quiere siempre escuchar los mismos temas, ¿no? Quiere volver, uno es natural, ¿no? Que algo que le gusta uno quiere volver a oír. Pero yo al mismo tiempo quería mostrarles otras canciones, y que prácticamente me han rebasado, mi obra me ha rebasado un poco, ¿no? Porque ahora mismo tengo muchísimas obras todavía inéditas y es lo que yo quiero ir, seguir grabando y haciendo conocer, ¿no? Claro. Pero es verdad, es un detalle interesante que usted observa, que es una generación intermedia entre lo que fueron los Jairas y lo que después han sido... La nueva canción, sí, ¿no? Sí. Porque a mí me parece que hay como un discurso... Yo leía una revistita que sacaron justamente, le hablaba de Urioste. Marcel Urioste. Sí. Y ellos en la época de la nueva canción que se reunieron, ¿no? Y hacían reuniones. Una reunión. Una reunión, ¿no? Y sacaron ahí una revistita y todos ellos... como que buscaban una genealogía previa a ellos, ¿no? O sea, una tradición en la que ellos mismos asentarse, ¿no? Entonces empezaban con los Jairas y toda la generación de la Peña Naira, y luego, claro, estaba usted, ¿no? Usted era como el nexo, y ahí ellos se habían situado, ¿no? Se situaban allá al medio. Y una cosa que me gusta mucho también es de una pequeña entrevista que le hacen a usted. Usted dice, que eso es de los años 80, ¿no? Dice, y usted, ¿qué nueva música, qué nueva cantante, nuevo cantante usted recomendaría, ¿no? Y usted responde que hay una nueva cantante potosina, ¿no? Y era la Luzmila Carpio, ¿no? Ah, sí, porque además hay, en Bolivia hay esas sorpresas extrañas, ¿no? Que de repente surgen voces en un lugar inesperado, puede ser el Beni, por ejemplo, pues de Popocí, así, donde hay de repente surge una voz límpida, algo que va a innovar y también va a enriquecer la expresión boliviana, porque Bolivia es un complejo, ese es el asunto, ¿no? Es un complejo tan diverso que a veces nosotros mismos no podemos con eso, pasa, ¿no? Sí, claro. Es muy interesante. Sí, a mí me parece, porque es un rescate muy temprano también de Luzmila Carpio, que para esa época todavía cantaba música muy tradicional de su región, pero ya se avizoraba, ¿no? Que... Claro, en realidad ese tiempo ella se había vuelto a animar a cantar en los años 70, justamente esa década, porque parece que ella estaba casada con otro extraordinario artista, Flores, ¿no? Que seguramente en la intimidad así del matrimonio, tal vez ella se sentía un poco presa, prisionera, quizá porque ella tenía otra manera de sentir la música distinta de él, ¿no? Y quería expresar su propio mundo. Y tímidamente empezó otra vez a mostrar y con esa voz privilegiada que ella tiene, ¿no? Porque es una voz privilegiada, indudablemente, y también es compositora, y empezó a mostrar ese aspecto tan hermoso, tan... ¿Y cómo llega a conocerlo usted? A través de unos amigos, teníamos unos amigos comunes que eran franceses, que les encantaba la música boliviana, y ellos eran geólogos y hacían reuniones en su casa e invitaban a famosos artistas. Todos en ese tiempo compartíamos bastante, por ejemplo Ernesto Cabur, que ya se había decidido, ya era charanguista solo, un conjunto, me acuerdo, así de tipo andino, a surgir también Jenny Cárdenas, un rico. Y entonces de esa manera en esta casa, en alguna velada de esas, creo que era vecina, estaba viviendo por ahí cerca a ellos, esta joven en La Paz, en la zona de Calapoto, esta joven Luzmila, y que alguna vez yo la escuché ahí y me sorprendí, me quedé asombrada porque tenía pues una voz bellísima y tocaba el charango y hacía sola, solita con el charango. Pues estos amigos tuvieron mucho que ver con su diríamos, que emergiera ella como artista, porque un cineasta francés que era amigo de ellos la escuchó, yeah, y le interesó tanto el estilo de canción y de arte que hacía, que la invitó para una película en Francia, y de esa manera ella empezó a salir así inesperadamente, rápidamente, ¿no? Hacia al mundo de la difusión. Claro. Y se ha quedado ahí, ¿no? Claro, sí. ¿Y se acuerda cómo se llamaban estos franceses? Claro, son muy amigos. Yo hasta ahora, algunas veces nos escribimos, es una familia que son mucho tiempo en Bolivia y ayudaron mucho también a muchos artistas, amigos, a surgir, y también así tener ese ambiente tan grato, medio bohemio, así en su casa para reunir artistas, ¿no? Claro. Sí, muy lindo. Claro que ha sido una época bien linda, ¿no? Por ese, muy linda. Ese compartir con escritores. Y, por ejemplo, generacionalmente, ¿usted con quiénes ha tenido más relación en la literatura? Bueno, en la literatura con Blanca Bitufe, me acuerdo que Blanca un tiempo tomó clase conmigo de guitarra. ¿Ah, sí? Sí, sí, como buena poetisa, también excéntrica, Blanca me decía, yo lo que quiero aprender a tocar la guitarra solo para tocar uno de tus temas que a mí me encanta. Y que es un Yaradí, El Tiempo, que está en mi primer disco, El Tiempo, sí, ¿no? Sí. Es un Yaradí que no se ha difundido mucho, pero a ella le encantaba y quería aprender. Y en realidad no pudimos hacer muchas clases porque en ese tiempo ella tenía unos hijitos pequeños, estaba muy ocupada, tenía muchas cosas, y todas nuestras clases eran de vez en cuando, así, ¿no? Pero más o menos de esa generación, ¿no? Otro artista con el que nos hemos encontrado, somos más o menos de la misma generación, es quien vive fuera del país, ¿no? Claro. También en Estados Unidos. Sí. Después también otro amigo que tuve de la misma generación, Edgar Arandia, en la pintura, que estaban surgiendo, ¿sí? Y además Edgar Arandia también escribe poesía. Claro, sí, sí. Sí, el Chuquiabu Blues, su poema es muy lindo. Ah, no lo conozco, pero me gustaban sus poemas, él me mostró. Y en esa época éramos todos desconocidos, ¿no? Pero somos más o menos la misma generación. Aguilar Fuentes, Gustavo Lara, un poco de esa generación, ¿no? Y también se acercó un poco al círculo de Science, ¿no? Sí. En realidad no, siempre tuve mucho temor, un temor reverencial a Jaime Sáenz, porque yo soy una persona que me deslumbro mucho con las personas, así me deslumbré con la personalidad de Quiroga Santa Cruz, ¿no? Ah, ya. Después de esa época, y tuve temor de que me absorbiera el mundo fantástico de Sáenz, ¿no? Sin embargo, ha sido uno de los poetas que más me ha impresionado, así, ¿no? Él, claro, era una generación mayor, pero en ese tiempo él ya era famoso, ¿no? Y era un mito viviente, ¿no? Claro. Jaime Sáenz. Pero no llegué a conocerlo. No llegó a conocerlo. No, me negué a conocerlo porque sabía que si podía haberme absorbido su mundo y su personalidad, ¿no? Claro. Y yo estaba buscando más bien un otro mundo en esa época de un contraste más bien de luz. Claro, más claridad. Sí, de luz diurna, digamos, ¿no? De luz solar, y él era la luz nocturna, ¿no? Sí. Que aunque yo siempre también tengo muchas similitudes en nuestro mundo poético con Sáenz, porque a mí me apasiona la noche, la luz fría de las estrellas, todo eso, pero al mismo tiempo la noche también es temible, ¿no? Entonces yo estaba buscando ese caudal, así, alguna racha más bien de luz diurna, y por ese motivo, pero yo me acuerdo que era muy, muy famoso y mentado, Jaime Sáenz, y empecé a leer también su obra. Es una que me fascina, mami. Me fascina. Ah. Es una montaña, probablemente. Y bueno, y su relación con poetas bolivianos antiguos, pues su relación, por ejemplo, con Jaime Mendoza. Jaime Mendoza es tu abuelo, mi abuelo, ¿verdad? Sí. Sí, para mí él también, hablando de luz, es como un faro que me alumbra. Yo no he llegado a conocer personalmente, pero ansia tenía acceso a sus obras, también canciones. Ahora cuando estoy un poco rescatando algunos temas de él. Sí, porque era famoso, ¿no? Sí, era famoso, como músico, ¿no? Sí, como músico, como poeta y como además con una visión del país tan increíble, ¿no? Que tan contemporánea, ¿no? Con todo el asunto de la cuestión de... tengo esa relación en realidad de una gran admiración por la figura de Jaime, ¿no? De fragmentos, de sus obras que son como faros, como les digo, ¿no? Tiene un hermosísimo, tiene dos poemas en realidad claves, que así para mí, y uno es el amor a la tierra, ¿no? Ya. Solamente el comienzo de ese poema que se llama Pachamama, ¿no? Que dice, ese olor de la tierra humedecida me sugestiona, delicioso olor. Siento el llamado de una nueva vida, un ángel indefinida, un misterio. Y ese es un poema extraordinario, ese. Y el otro poema también, que también me alumbra mucho, es uno que habla desde el cabo de la vela, ¿no? Y cuenta de un poeta que en esa época muchas veces alumbraba en la noche con velas, ¿no? Claro. Y entonces que él estaba así, ya en lo alto de la noche, se da cuenta de que la vela le estaba alumbrando mientras él escribía, ya se iba a acabar. Y entonces parecía que la vela comenzó a hablarle, ¿no? La luz de la vela. Y entonces cuenta y habla sobre la luz, ¿no? Y le dice cosas increíbles, ¿no? Sobre la luz, por ejemplo, desciende hasta las cuevas lóbregas, le dice al poeta, ¿no? Que la luz no sea mancha, aunque descienda, ¿no? Alumbra, bardo, alumbra. Que tu vida sea una luz, que tu muerte sea otra luz. Así, entonces, ese es un poema largo, bellísimo también. Entonces, creo que es una alguien que se ha concentrado así en el fondo de mi ser para que, como las, diríamos, ¿no? Con las enseñanzas de Cristo que perviven a través de los siglos, son faros que a uno hacen que no se pierda, ¿no? Y que continúe en lo que le parece que es un ideal, continúe a pesar de todo lo que se oponga, ¿no? Claro, los autores antiguos, porque bueno, algo que me ha llamado la atención ahora que la visito en su casa son sus dibujos de autores, sí, ¿no? Me encanta, me parece lindísimo, ¿no? Y he visto a Poe, he visto a Baudelaire, a Quevedo, ¿no? sí, a varios de ellos que en realidad son escritores de finales del siglo XIX, principios del XX, ¿no? Son de esos escritores inmortales, ¿no? Que a uno le alimentan permanentemente, ¿no? Uno de mis favoritos, bueno, que tiene su poesía, es extraordinario, que también me encanta Becker y su cosa, no solo su poesía, su cosa es linda, las leyendas. Sí, a los músicos también, siempre han estado el retrato y creo que a través del retrato uno logra captar de alguna manera el fondo de un ser y tenerlo permanentemente cerca, ¿no? Y es una manera como si estuviera uno conversando con ese artista, aunque haya muerto ya. Claro. No importa, en sus obras siguen, ¿no? Ellos perviven. Claro. El mismo hecho de ocuparse, ¿no? En ver una imagen del artista y tratar de revivir, claro. Tiempo, es, ¿no? Muy lindo es hacer retratos, es algo muy... Quedan ellos así en su... ¿Y su relación con la plástica, cómo ha sido? Porque ahora que me acuerdo, hay un cuadro que usted ha pintado de Sáenz, ¿no? Sí. Y no lo ha conocido. Sí, pucha, y es un misterio con ese cuadro, porque una vez me acuerdo que llovió mucho, y sentí un ruido y estaba en otra parte, y se había caído el cuadro, entonces no le gustaba ese lugar, le cambié. Bueno, es un cuadro en azul oscuro que... es pastel, no, es acuarela, y retrata, saqué de un periódico o de una revista donde está el joven, con esa capa que tenía de la pajarita, así sobre sus hombros está, y una taza así cerca a él, y hay una sombra de un reloj. Sí, me apasionó hacer ese cuadro de Sáenz. Tengo varios cuadros que están en otra habitación adentro. Ya. Entre esos está el de Jaime Sáenz. ¿Y desde cuándo usted se dedicaba también a hacer eso? ¿Desde joven? ¿Desde qué año? Sí, bueno, desde niña también a la escuela, pues me gustaba dibujar, pero he practicado, digamos, he cultivado más la época que me enfermé del pulmón y que no podía tocar la guitarra, no tenía voz, estaba mal en eso. Y entonces empecé a pintar y a dibujar y eso me hizo muchísimo bien y desde entonces hice mucho más, ¿no? Ya. Me dediqué más sobre todo al retrato, pero también figuras así medio de imaginación, ¿no? Claro. ¿Ya he expuesto alguna vez? He expuesto unas dos veces, así, digamos, sin mucha propaganda, porque yo respeto mucho, sé que la plástica es como la música, ¿no es cierto? O sea, hay que trabajar mucho, en fin, pero a mí no me interesa, digamos, la perfección, lo que me interesa es la expresión, expresar a través de los colores y a través de las líneas, el mundo interior, entonces, lo hago así, ¿no? Me encanta y es otra faceta realmente que me ha... Pero ya me estaba un poco más dibujando también. Ah, sí, ya. Sí. ¿Con lápiz o qué? Con lápiz, con acuarela. Estoy retomando un poquito porque hace tiempo que no. También hace, creo que me hace mucho bien también. Bueno. Entonces le agradezco muchísimo, Matilde, por esta conversación. Eso, estoy agradecido porque me haya conseguido un poquito de su tiempo. Y bueno, entonces ahora vamos a pasar estas grabaciones ahí en el programa. Y... Muy bien, ha sido un gusto en todo caso trabajar, amistad con usted. Sé que también tiene esa manera de expresarse con las palabras, pero conocer algunos de sus poemas y me alegra que tenga todo ese mundo, esa inquietud por la música y la poesía. Un saludo para usted, para Huaynatambo y para todos los oyentes. Giovanni. Muchísimas gracias. Del monte yo me iré, camino del monte yo me iré, camino del monte yo me iré, camino del monte yo me iré. Allá arriba comienza a brillar, los cerros azules parecen soñar. Camino del monte, yo me iré. Gotitas de sombra, gotitas de sol, yo no te he olvidado, siempre ando con vos. Camino del monte, yo me iré. Ay, anochecer, la primera estrella ya va a florecer. Camino, camino del monte. Lectores que desesperan.